Hablamos del señor Ricardo Bravo. Obviamente que queremos hablar de lo que pasa con este escenario político electoral, pero también de su gestión, de este escenario de reactivación a partir de la apertura turística. Bueno, le vamos a preguntar a él. Ricardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buen día, Pablo. Buen día. Ahí está. Bueno, Ricardo, sabes que siempre es un gusto charlar con vos. Estamos metidos en un escenario electoral con una lista fuerte por parte del oficialismo. ¿Cómo estás analizando este escenario, Ricardo? Bueno, nosotros ya estamos trabajando, estamos recorriendo los distintos sectores de la comunidad con información, ¿no?, de lo que lleva nuestro presidente en materia de gestión y también en materia política, y principalmente no lo que queremos, ¿no?, para el futuro de nuestro país, ¿no? Así que venimos estando en contacto con los vecinos y, por supuesto, diciéndole a la gente que acá lo mejor que nos puede pasar es que nosotros le garanticemos al presidente de la Nación la mayoría de los diputados para que pueda trabajar con tranquilidad y poder llevar adelante las políticas de gobierno que tenía diseñadas en un primer momento, que por supuesto la pandemia ha desdibujado, ¿no?, lo que uno tenía proyectado, programado. Seguro. Creo que el presidente en todo este tiempo ha tenido como prioridad la salud de los argentinos. Y también, ¿no?, que se dificultó muchísimo, ¿no?, por una sencilla razón de que los 4 años anteriores de la gestión anterior que llevó adelante Macri, que hoy también tiene como candidato a uno de los artífices principales del endeudamiento que ha llevado este país con el Fondo Monetario Internacional, que fueron los culpables del retroceso económico, de la paralización de la economía de nuestro país, hipotecaron, ¿no?, el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, y que hoy Alberto tiene, y estamos convencidos que a través de la política que quiere implementar va a poner nuevamente a nuestro país en el camino del desarrollo y también, por supuesto, un país en el cual el Estado esté presente en todos los sectores y principalmente al lado de la gente que más necesita, ¿no? Así que estamos convencidos que la reactivación va a llegar ahora post pandemia, que todavía nuestro presidente y su equipo no ha podido llevar adelante todos los proyectos y todo lo que tenía preparado para poder dinamizar la economía, que si bien estamos venimos con una situación crítica, yo creo que ya en estos momentos ya se está reactivando, ¿no? Hay crecimiento en la industria, hay un crecimiento en la producción y, por supuesto, que falta mucho, ¿no? Que hay por hacer muchísimo para mejorar, pero que estamos convencidos que a través de darle la posibilidad de garantizarle la mayoría de nuestros legisladores, el presidente de la Nación va a poder funcionar de la mejor manera por el bien de todos los argentinos, ¿no? Queda claro. Bueno, no es ajeno a lo que te pasó a vos con tu gestión, Ricardo, ¿no? Con un impulso se venía, apareció la pandemia, impactó. Apelando a tus conocimientos también, Ricardo, parte de la reactivación y el desarrollo da la sensación de que va a venir también por la obra. Anduviste gestionando mucho de eso. ¿Crees que por ahí puede venir un impacto importante para, por lo menos, la economía interna del país? Sí. Sin duda que la industria que moviliza la economía y que pone en movimiento y que pone en marcha el país es la construcción, ¿no? Nosotros creemos que es una de las industrias más importantes y que hoy se está poniendo en práctica nosotros ya hemos recibido obra a través de NOSA, hemos recibido obra a través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que lleva adelante Catopodi, Y eso dinamiza la economía porque genera no solamente el desarrollo y atender las necesidades que tiene cada localidad, pero sino también que dinamiza la economía de cada localidad o cada ciudad, ¿no? que llega en obra, porque genera fuente de trabajo. Seguro. Y al generar fuente de trabajo, cada una de las familias lo desparrama en cada uno de los negocios que tienen en su localidad. Seguro. Y esto es una cadena y se va fortaleciendo la economía a través de las distintas obras que llegan a cada localidad y que es una de las políticas que quiere implementar el presidente, ¿no? Y no solamente eso, acompañar las distintas industrias, acompañar la distinta producción que tiene nuestro país y por suerte, más allá de todo el inconveniente que hemos tenido y que tiene hoy el presidente, que la pandemia nos ha golpeado a mí, yo creo que al país entero, ha golpeado fuerte. Uh-huh. Más allá de eso, hoy se ve una reactivación que antes no había, ¿no? O sea, vos fíjate que hoy se reactivaron las rutas que estaban paralizadas, sí, porque el gobierno anterior decidió no continuar. Se están llevando adelante obras de vivienda que estaban paralizadas. Se están reactivando los jardines que quedaron paralizados en la provincia. Los hospitales que ellos mismos han paralizado. El ejemplo más claro es el Hospital de la Basada, que lo han paralizado. Y que por suerte es una decisión política de nuestro gobernador. Hoy ya tenemos terminada esa obra, ese hospital. Y hoy se lo está utilizando para todo el pueblo entrerriano. Nosotros somos eso, ¿no? Muy distintos. Estamos, creo que, en las antípodas, ¿no? De lo que es el gobierno de Cambiemos o lo que quiere proponer Cambiemos. Nosotros queremos un país donde el Estado decida las políticas del gobierno, donde el Estado decida dónde direccionar el dinero y no depender de los grupos financieros que siempre están al acecho de qué pueden manotear para llevárselo afuera, ¿no? Lo vivimos con el endeudamiento que produjo Macri, donde ese dinero, esa cantidad de dinero que es incontable, que ha hipotecado el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos para adelante, ¿no? Fíjate que ese endeudamiento ha sido letal para el país porque no solamente porque ese dinero no sabemos dónde está. Seguro. Sino que la metieron en la bicicleta financiera para llevársela afuera. Porque si vos analizás las inversiones que han hecho el gobierno anterior, y son muy poquitas, Capital Federal, Córdoba, y un poquito que se desparramó en algunas ciudades y ya está, no hay mucha obra. Está la clara que cuando Enrique asumió en Enosa había 250 obras en el país. Hoy tiene más de 1.500 obras Enosa desparramada en todo el territorio argentino. Y otras tantas del Ministerio de Obras Públicas. La reactivación de la construcción de vivienda, ¿no? Esto es importantísimo. Este gobierno apunta a poder llevar adelante la mayor cantidad de viviendas para mejorarle la calidad de vida de los argentinos, ¿no? Entonces, creo que ese es el camino. Nosotros siempre pensamos en el bien de todos los argentinos, de la mayoría, de aquellos que necesitan del Estado. Entonces creo que el pueblo argentino tiene que votar muy a conciencia y por ahí no atender tanto lo que los medios de comunicación, principalmente esos medios hegemónicos que son fuertísimos económicamente, que quieren doblegar, ¿no?, el pensamiento de los argentinos, ¿no? Que piensen cómo han pasado los 4 años anteriores. Alberto, Cristina y todo ese equipo quieren llevar adelante un gobierno totalmente opuesto a lo que ellos hicieron, ¿no? Que la distribución sea mucho más equitativa, que tengamos un país mucho más federal donde los recursos le lleguen a todos. Eso es lo que queremos nosotros poder trabajar y brindarle a los argentinos. Perfecto. Ricardo, ¿y qué te pasó en lo personal cuando se dio a conocer la lista que encabeza, porque lo nombraste, Enrique Cresto. ¿Qué te pasó en lo personal? Y también a esto le voy a sumar que, siguiéndote por redes sociales, obviamente, mucha participación joven trabajando en la militancia por esta lista. Sí. La verdad que, bueno, nosotros por ahí dimos ese salto, ¿no?, generacional que necesitaba el peronismo de federación. Uh-huh. Sin desmerecer a nadie, ¿no?, porque yo acá no estoy desmereciendo el trabajo ni la trayectoria de nadie. Uh-huh. Pero creo que hacía falta un cambio generacional, hacía falta una oxigenación dentro del partido. Por eso es que hemos podido lograr el triunfo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y bueno, nosotros también vimos con buenos ojos la participación que le dio Gustavo Bordea a los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Fíjate que Tomás de Dema es un pibe de 16 años. Seguro. Pero que tiene una capacidad de trabajo, una formación inmensa y que tiene principalmente, que conoce, digamos, viene de las bases y conoce realmente la realidad de qué pasa cada una de las localidades, ¿no? Uh-huh, nosotros que venimos de la militancia, que venimos de allá abajo, ¿no?, porque hemos pasado de todo, y a nosotros no nos tiene que contar nada, digamos. Uh-huh. Nosotros también la hemos pasado y nos ponemos al lado de esa gente que hoy necesita del Estado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y queremos llegar para eso, queremos llegar para poder brindarle lo mejor, para que cada uno le pueda llegar algo de todo lo que nuestro país tiene tan rico, ¿no?, que es, y que le pueda llegar algo a cada uno de los argentinos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y apostamos a eso. Yo creo que Enrique, creo que es un buen candidato, me parece que está bien que esté compitiendo, y que no solamente porque todos sabemos la capacidad de trabajo de Enrique, ¿no? Uh-huh. Yo, en estos últimos años que vengo transitando con él, la verdad que es un animal político. Uh-huh. Una persona que está constantemente trabajando, que está constantemente pensando en poder solucionar los distintos inconvenientes que tiene la localidad de nuestra provincia. Uh-huh. Y me pasó a mí... el acompañamiento de Enrique junto al gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, ha sido intenso. Estuvo constantemente acompañando las políticas o los proyectos o los programas que nosotros presentamos en Nación. Él estuvo al lado nuestro. Uh-huh. Y así como estuvo en la federación, estuvo en todos los lugares de la provincia. Por eso creo en Enrique, por eso creo que es la persona indicada para llevar adelante las políticas dentro del Congreso Nacional que necesita la provincia de Entre Ríos. Uh-huh. Está muy muy focalizado y muy preparado para poder defender los intereses de toda la provincia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Queda claro, ahí le diste el rol de las elecciones también en esta explicación. Ricardo, sé que estás ocupado, me imagino, vas a venir a la llegada del presidente, estás con tiempo para llegar a la visita del presidente acá a la ciudad de Concordia. Tengo que terminar unas cosas, si tengo tiempo me voy a una escapada. Sí. Uh-huh, uh-huh. Pero te quiero preguntar, Ricardo, háblame un poquito de la gestión, porque tuvieron lo que es una temporada de vacaciones de invierno positiva, exitosa, te diría. ¿Esto empieza a dar cierto respiro, Ricardo? Sí, sin duda que la reactivación del turismo, principalmente para nuestro municipio, en esta temporada de invierno ha sido buena. Y por supuesto que nos pone contento y obviamente que uno mira hacia adelante con otra perspectiva, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Yo espero y ojalá que esto no se corte, porque está el futuro de nuestro vecino, ¿no? Uh-huh. Ahí dentro de ese parque natural. Seguro. Uh-huh. Y a través de eso nosotros podemos llevar adelante políticas que van direccionadas a los distintos sectores de nuestra comunidad. Uh-huh, uh-huh. Y de 18 meses de gestión, lamentablemente nos hemos desde lo que es los ingresos municipales, no hemos podido llevar adelante casi nada, ¿no? Muy poco, y bueno, y por ahí un poco eso es lo que nos preocupa, lo que por ahí nos tiene acongojado, ¿no? Porque llegamos con otra idea. Lamentablemente la pandemia nos jugó una mala pasada porque no hemos tenido los recursos necesarios. Y si no tenés dinero, si no te ingresa el dinero que tiene que ingresar al municipio, tampoco tenés gobernabilidad, porque la relación es esa, digamos, ¿no? No hay dinero, no hay gobernabilidad. Es muy difícil. Pero también, a través de lo que nos pasó, nos hemos fortalecido. Y creo que a todo el equipo le he sacado lo mejor, ¿no? Porque la verdad es que han laburado y están laburando muchísimo. Y se ve en todas las gestiones que venimos haciendo, ¿no? Hemos conseguido varias obras para la ciudad de Federación. La última fue, la verdad que nos puso muy contentos del aporte que vamos a tener para la primera etapa del polideportivo que se viene prometiendo hace 20 años. Entonces, para nosotros como gestión es un orgullo que después de un año y medio tengamos esa noticia. Seguro. Y sabiendo que muchos o han hecho poco o no se preocuparon de la forma que nos preocupamos nosotros para poder conseguir el dinero, ¿no? Entonces, son varios proyectos que venimos concretando que vienen siendo promocionados de larga data, ¿no? Y nosotros lo estamos cumpliendo. Y eso lo que me da la tranquilidad es que hay un equipo que trabaja con ganas, con convicción, y siempre pensando en el bienestar de todos los federaenses. Queda claro. Ricardo, te agradezco un montón. Che, te felicito porque ayer seguí el lanzamiento de los cursos de albañilería para mujeres. Y vi que vas a estar en una parte de las capacitaciones, viene el intendente ahí, que se va a tomar, y aparte un éxito, más de 200 mujeres anotadas, ¿o no? Sí, la verdad que el lanzamiento de la capacitación que vamos a llevar adelante de albañilería para las mujeres fue una convocatoria inmensa, ¿no? Y la verdad que, bueno, cuando pregunté cómo iban las inscripciones, me dijeron, hay casi 200. No, con la pandemia, con todos los inconvenientes que tenemos, obviamente que me entró un poco de miedo, ¿cómo organizamos tantas personas? Entonces digo, no, vamos a tratar de frenar, que no sé, bueno, al final se dejó abierta la inscripción el tiempo que estaba previsto y se inscribieron casi 220 mujeres, ¿no? Mirá qué bueno. Y bueno, yo creo que no podía faltar. Seguramente algunas capacitaciones voy a estar, porque bueno, me lleva naturalmente el oficio, ¿no? Sí, eso siempre se ve adelante. Bueno, yo le he dado capacitaciones de albañilería cuando ya me había recibido y bueno, he podido llevar adelante algunas capacitaciones, y lo más grato de esto es que cuando vos veas a esas personas que vos le diste el conocimiento, que hoy están trabajando o tienen su propio emprendimiento particular, me pone contento, y creo que es lo más lindo que hay, y la satisfacción que te da que saber que vos a esa persona la encaminaste para que hoy se desenvuelva la vida, ¿no? Sin duda. Ricardo, te agradezco un montón. Bueno, te mandamos un abrazo enorme acá de Mañanas del Sur. Y bueno, sabes que en cualquier momento te andamos molestando, nos gusta charlar con vos. Así que un fuerte abrazo. Bueno, Pablo, te mando un gran abrazo. Saluda a Mariana, a todos los chicos ahí del estudio. Y un gran abrazo también a toda la comunidad de Concordia. Perfecto, ahí está, qué linda charla, el intendente de la ciudad de Federación, Ricardo Bravo, tomando una postura fuerte, firme.